un día en impacto es arrancar 7:30 de la mañana con canto popular, hasta 8:30, después de 8:30 a quienes hablan hace un programa hasta las 11 de la mañana, que es Haciendo Caminos, que se emite también ahora la radio, tiene internet, nosotros no teníamos, nos escuchan muchos salteños uruguayos que están a lo largo del mundo. Y es en la mañana el programa periodístico, con entrevistas, con notas, con música, con noticias. Después siguen otra serie de programas periodísticos también. Ahora se está poniendo uno que posiblemente salga de 11 a 12 y media del mediodía, que es también otro periodístico político. Después a las 2:30 hay clásicos en la radio, que son la música. Nosotros difundimos muchos clásicos de los 80, que tenemos mucha gente que escucha la radio, que son lo nuestro, es mucho rock argentino, canto popular, clásicos, música de los 80. Y después a la tarde también tenemos periodístico, hay tres programas más. Bueno, vos estuviste en uno participando en Palabras Clave. Después a las 9 de la noche tenemos repetición de notas periodísticas que nosotros le llamamos Archivo de Voces. 10:30 viene Paola con Melodías y Poemas con las Estrellas hasta las 12, que es, pasamos melodías y después leemos poemas. Quiroga, Enrique Amorín, en fin, lo acompañamos con melodías y va hasta la hora cero, y hasta las 0:30, a veces un poquitito más, estamos terminando nuestra transmisión porque el permiso nuestro es hasta esa hora. Mi nombre es Alfredo Onzi, estamos en el estudio de Impactos y un placer recibirte acá y darte la bienvenida. Yo soy el coordinador general de esta radio. Hay varios programas en esta radio. Es una radio legalmente instalada, con permiso del Poder Ejecutivo, con el reconocimiento oficial desde el año 2008. En 2003 empezamos a reunirnos, tratar de armar la radio, armar Impactos. En 2004 comenzamos a armar la radio con 5 personas. Un proyecto totalmente nuevo, nosotros salir con una radio al mejor estilo de todos los colegas que hay acá en Salto. No fue fácil, porque empezamos nosotros a entrar de lleno en la comunicación. Tenemos nuestro espacio en una sede social y deportiva como es el CRES, que está frente a la Plaza Porte en Salto, en Uruguay. El CRES es una institución social y deportiva donde nos ha tenido la amabilidad de acogernos acá. Tenemos, funcionamos en una institución deportiva, tenemos un acuerdo con la institución, y nos ha dado este espacio que nosotros entramos y salimos a la hora que queremos. Funciona aquí la radio y es, la sigla es Centro Recreativo del Este Salteño, la vieja Asociación Zona Este, tiene su estatuto, su comisión directiva, y nosotros cuando empezamos con este proyecto le expresamos que a la comisión que queríamos un lugar físico y que no íbamos a hacer competencia con ninguna otra radio, pues no íbamos a meter publicidad. Durante 3-4 años no emitimos ningún aviso publicitario, y nos dieron así, mientras todo el mundo tildaba a todas las radios de piratas ilegales. Nosotros nunca tuvimos problemas con ninguna radio comercial. Fuimos reconocidos por la Asociación de Periodistas de Salto, APC, como único medio legalmente instalado, y hasta el día de hoy nos reconocen. Quedamos muy contentos, y no hacer competencia leal, porque siempre decimos, el hacer como una competencia leal implica que el patrón que está del otro lado en nuestra radio comercial va a echar a una persona que está trabajando, y esa persona que está trabajando de pronto tiene su familia atrás. Y nosotros lo miramos, no del lado del patrón lo miramos, sino del lado del trabajador, porque el patrón corta por lo más fino. O sea, a mí no me entra plata, lo he hecho el empleado. Y así nace, con esa idea de 4 compañeros, armar un proyecto de radio en frecuencia modulada. Y bueno, empezamos a crecer, nos presentamos en los permisos legales, se ajustó a todas las normas. Somos la primer radio en 2008 reconocida, legalmente conocida, y desde 2008 estamos pum para arriba, como dicen. ¿Qué implica ser una radio comunitaria para Impactos FM? Para Impactos FM es una experiencia nueva, una experiencia que darle micrófono a toda la gente que de pronto no puede hablar en diferentes medios, porque en radio comercial eso es noticia, si le interesa a la radio o si deja algún poder económico con la radio. Siempre decimos nosotros que nuestra diferencia con las radios comerciales son dos cosas totalmente opuestas, porque la comercial, si no deja rédito económico, la radio se cierra, y esta es una radio que empata, da para cubrir sus gastos, y desde lo más profundo hacer una radio que participa en las escuelas, en esta radio, viene a las escuelas a visitar la radio, y participan en programas especiales, en la fiesta de la independencia, en los 200 años del Uruguay, en el programa del Bicentenario, hacen ellos los programas. Y nos deja mucha satisfacción, mucha gente que escucha Impactos, y es una alegría que todo el mundo pueda expresarse. Siempre yo le digo a todos los compañeros, podemos admitir siempre la crítica con altura, sin tratar de ofender en el aspecto de caer en la difamación. O sea, siempre las críticas son todas bienvenidas, y acá en esta radio habla todo el mundo, todos los sectores políticos, todas las organizaciones sociales. Trabajamos tanto con UNESCO, en este caso ahora con la Teletón, con grupos teatrales, con escuelas, trabajamos ahora con el Ministerio de Educación y Cultura en la Mesa para la Paz. O sea, se trabaja con todo el mundo y es una verdadera satisfacción. El objetivo de la radio es difundir de diferentes líneas que, por ejemplo, en las radios comerciales no se hacen. Ejemplo, en las radios comerciales no le dan cabida a las escuelas porque no les importa, o sea, no hay rédito económico. Entonces, muchas veces alguna escuela quiere hacer un programa y no lo puede hacer porque no les interesa la radio comercial que haya un programa de alguna escuela. Acá vienen los sindicatos y eso a las otras radios les tiene alergia, que los sindicatos hablen y los gremios hablen. Acá también hay espacios dedicados a ellos, pueden expresarse y todo. Es muy difícil que una radio comercial lo hagan porque no los quieren. Nosotros integramos estamos afiliados a la Asociación Mundial de Radio Comunitaria, AMAR. Vamos a las reuniones de los talleres, tenemos vínculo con todas nuestras radios hermanas de todo el Uruguay, de AMAR, AMAR Uruguay y AMAR Internacional también. Difundimos de diferentes colectivos también, el caso de, yo te comentaba, La Tribu y FM Alas también. Tenemos spots grabados acá en nuestros archivos. Y después nos vinculamos recibimos noticias de ONU, de UNESCO, de Naciones Unidas, de todo, del PICNT, que es el plenario de los trabajadores, que vendría a ser como la CGT Argentina. Toda comunicación siempre es bienvenida a la radio, y todo aquel que se quiera expresar en la radio, sin caer en la difamación y la crítica constructiva y con altura, tiene los micrófonos a disposición. Usted ahora nos ha dado el ok, la Dinatel también, para tener 1000 vatios de potencia y 75 metros de antena. Estamos esperando que el presidente firme nomás, y ahí orientar otro tipo de radio, porque estaremos haciendo radio las 24 horas, la idea nuestra. Ahora en internet estamos haciendo 24 horas, pero hacer nuestra misión a nivel de ciudad, con esa amplitud en potencia, pensamos que esos 1000 vatios nos va a llevar a 40, 50 kilómetros a la redonda. Vamos a tener mucha audiencia más. Para ampliar el aspecto de la voz a aquellos que participan en la radio, y que vamos a renovar la audiencia. Aquel que quiera participar en la radio tiene que decirnos a nosotros cómo es el programa y si el programa se ajusta, si es comunitario. O sea, tiene que ser un programa que se ajuste a nuestros estatutos, al norte que tiene la radio, que es la comunicación comunitaria. Si no se ajusta a eso, la radio no te dice que no. Porque de pronto son programas que, ejemplo, nosotros no podemos hacer programas religiosos acá en nuestra radio. Y hemos tenido las iglesias que pagan muy bien, pero por un concepto de reglamentación no la podemos tener. O sea, no es una función comunitaria. La radio tiene su comisión, se elige cada 2 años. Tiene su coordinador general, venía a ser director en la radio comercial, que es quien les habla. Y después todos tenemos funciones en la radio, nos gusta hacer radio, elegimos nuestras autoridades entre los socios mismos de nuestra radio, y después de ahí conformamos más o menos el perfil de la radio, que más o menos el perfil en todos los años no se ha cambiado mucho. O sea, apunta más o menos siempre al mismo norte, que es lo que yo te comentaba anteriormente, y con esto, decir, nosotros ahora hace poco, a cuestión de 30 días atrás, nos vino el permiso y una frecuencia para nuestros enlaces exteriores, que nosotros no teníamos, y usted, que es el organismo regulador, nos adjudica la frecuencia, y andamos en tratativa de adquirir un equipo, y vamos a transmitir desde exterior, desde desfiles de carnaval, cantos de murga, fútbol, básquetbol, o sea, la radio. Somos de la idea de hacer la radio afuera, vamos a hacer programas de las Termas del Daimán, vamos a hacer programas de las costas, sacar la radio hacia afuera, hacer participar la gente que está hablando. ¿Cómo es la participación del oyente acá en la radio? Es buena, tenemos por mensaje de texto, tenemos por nuestro Facebook, tenemos nuestros correos, tenemos participación de teléfono también, tenemos nuestro teléfono de fijo y también el celular, y participamos, también hacemos transmisiones de exteriores, con celular también, uh-huh. Que es lo que nosotros trabajamos mucho con las emisiones en directo. Nos gusta trabajar con la noticia en vivo. O sea, las conferencias de prensa por lo general, su 80% se sacan todas al aire en vivo. La radio se financia ahora con aporte publicitario, que nosotros ahora podemos pasar publicidad, tributamos, se pasa publicidad. Después tenemos socios colaboradores, que no es para mucho, pero se financia más o menos así. Y después hemos hecho acuerdos con UNESCO, por ejemplo, por nuevo equipamiento también. Y tenemos un convenio con la UNESCO que es justamente de emitir, comenzamos ahora a emitir los programas de UNESCO, y nos va a venir como contrapartida, no es el cobro de él, sino un acuerdo que hemos hecho con UNESCO, nos van a venir algunos equipos nuevos, y nos va a permitir profesionalizar más la radio y tecnificar. Somos hincha y en todo otro año el concepto nuestro ha sido de tecnificar la radio. Tecnificar la radio significa que nosotros, por ejemplo, empezamos con una consola Numar de dos canales y un par de micrófonos, y hoy tenemos una Behringer que tenemos amplitud para 8 micrófonos. Estamos trabajando con 5, ahora sacamos uno, pero son 4 acá en este estudio que estamos haciendo la nota, y otro en la cabina de emisión. Tener una buena consola para hacer una buena emisión, tener las computadoras para no dejar baches en la radio, somos enemigos de los baches en la radio, hacer una emisión buena a internet, para esto tenemos una computadora que es exclusivamente para internet. Eso es tecnificar la radio y estar mandando al aire una transmisión limpia y completa, que el oyente diga, bueno, me gusta porque sale todo bien. Si tuvieras que nombrar una debilidad y una fortaleza de la radio, ¿cuáles serían? La debilidad de la radio es la potencia. Nosotros estamos esperando que ahora el presidente firme para tener nuestros 1000 vatios y hasta 70 metros de antena, que vamos a colocar 50. Pero en este aspecto es una debilidad de no poder llegar a diversos barrios altos que nos dicen, che, queremos escuchar la radio, pero no llega porque nos tapa otra o de pronto. Y nuestra fortaleza es la participación de la gente, la participación de todo aquel que tiene ganas de participar en la radio, de salir al aire mediante el teléfono, los chicos de la escuela que participan, que hacen su programa, los maestros que vienen y hablan. Acá hablan todos los políticos de todos los sectores partidarios, Frente Amplio, Partido Independiente, Blanco, Colorado, y eso los políticos lo destacan como una radio muy pluralista. Ha participado ha sido la única radio que ha impulsado la anulación de la ley de caducidad. La radio se ha puesto, ha integrado la comisión para anulación de la ley de caducidad, detenido desaparecido, ha estado recogiendo la firma para anular la ley. Y fue una radio que se jugó en este aspecto. ¿Cuál es, a lo largo de la historia, no sé, capaz que hay un personaje, una situación, un momento que los haya marcado como radio? ¿Cuál es ese momento? Transmitir desde el Parlamento Nacional las papeletas para la anulación de la ley de caducidad, que lo hicimos en directo. Estuvimos con el presidente de la República, con su señora Luisa Topolanqui, desde el Palacio Legislativo. Estar con la comisión, con la Coordinadora Nacional por la Anulación de la Ley de Caducidad, fuimos la única radio en Salto que tuvimos presente y transmitir en directo. Transmitir también el cambio de mando del presidente de Tabaré Vázquez a Mujica, estar en directo allá, y trabajar en este aspecto, digo, para fortalecer la democracia, porque con eso se fortalece la democracia de nuestra América. Salto es un departamento muy amable, muy afable para quienes nos visitan. Es un departamento solidario, hay muchas campañas para ayudar en este caso a instituciones de beneficio. Acá hay aldeas infantiles, está la Teletón, es un departamento abierto con termas, es turístico, hay una buena costanera, hay después lugares turísticos muy hermosos de Salto, y para un salteño siempre decimos, para un salteño siempre Salto es un buen departamento, y siempre cuando estamos afuera nos batimos del parche de Salto, no nos encanta mucho Salto.